¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rico! ¡Reíste, pues, Roselena! ¡Ay, María mía! ¡Te sí te ríes muy bueno, ¿no? ¡Qué belleza! En esta olla de parranda y que la voy a gozar, porque tengo buenos pesos y una negra pa' bailar. En esta olla de parranda y que la voy a gozar, porque tengo buenos pesos pa' bailar. De mi negra Roselena, claro, ya que me voy a llevar para bailar la pollera y también un cha-cha-cha. Eso sí. De mi negra Roselena, ya que me voy a llevar para bailar la pollera y también un cha-cha-cha. Me estoy riendo, pues, a ver, negra. Ay, no, ya no más. María mía, cómo lo hace de bueno. Ya vamos pa' aquella manga. Sí, pero con los invencibles, solo no. Eso sí. Hija, camine que yo no la muerdo. Al 24 en la noche, cuando ya llegue el momento, ¿qué? Que me vean con mi negra bailando a José contento. ¿Cómo? El 24 en la noche, cuando ya llegue el momento, que me vean con mi negra bailando a José contento. De mi negra Roselena, que me voy a llevar. Rico. Para bailar la pollera y también un cha-cha-cha. Claro. Es mi negra Roselena, la que me voy a llevar. Para bailar la pollera y también un cha-cha-cha. Oiga, mija, camine si quiere, yo la pellizco. ¡No! Vamos a bailar, muchachos, y a tomar aguardientico. ¡Claro! Porque con esa negrita yo sí bailo sabrosito. Vamos a bailar, muchachos, y a tomar aguardientico. Porque con esa negrita yo sí bailo sabrosito. Es mi negra Roselena, la que me voy a llevar. ¡Ay, ay! Para bailar la pollera y también un cha-cha-cha. Es mi negra Roselena, la que me voy a llevar para bailar la pollera y también un cha-cha-cha.